arriba del ring. Y lo que falta para gozar es un ping así. Encima de esa cosa que le llaman el ring, ya estoy arriba y no pienso que me maquen de aquí, porque vengo cantando al pueblo las canciones que esperan, sin ilusiones de pegarlas y al final se pegan. Estoy encima del boom boom, estoy arriba del ring ring. ¿Y qué? Y no te falta cosa buena pa' que goces si te mueves un ting así. Un ting marín es lo que falta junto con dos pingües, para que el sueño que ahora tengo se cumpla como es. Pero ese sueño no se ha de cumplir sin el voto del pueblo, ¿tín? Porque es el pueblo el que te sube o te paga del ring. Vaya que rico, ¿eh? Bueno, te repito que estoy encima del boom, que estoy arriba del ring, y lo que falta para gozar es un encima de esa cosa que le llaman, hay que le llaman el ring. Y lo que falta para gozar mi vida, mira, es un ring así. Estoy encima del bombo, estoy encima del boom, arriba del ring, ya estoy arriba del ring. Y lo que falta cosa buena para que gozas si te mueves un ring así. Un ring marín es lo que falta, junto con dos pingües, pa' que te pongas a bailar ahora. Siempre me has pedido.